Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta, gracias. Me gusta, gracias. Icono del corazón en Vox. Terror y nada más. 12 años acercándote a grandes maestros, nuevos talentos de la literatura de horror y a sus escalofriantes obras. 12 años fomentando la cultura en formato ficción sonora de terror. ¿Te atreves a pasarlo de miedo con las mejores adaptaciones extraídas de nuestro macabro y lúgubre archivo? Adelante, insensata, sensato. Ella, de Alfonso Gijón Morales. Se podría decir que la bondad de Roberto lo llevó hasta la muerte. Irónico, ¿verdad? Pues así ocurrió. Y así es como lo cuenta el siguiente relato. Todo comenzó una tarde como otra cualquiera. Aún no habían entrado las calores de junio y se podía pasear a gusto por la calle sin necesidad de ir buscando la sombra allá por donde se andase. Roberto, nuestro protagonista, un joven con poco menos que un cuarto de siglo ya vivido, paseaba con su perro, no sin disgusto. A pesar del buen día, él no era de dar muchos paseos, y menos aún obligado por las necesidades del esfínter de un cuadrúpedo peludo. Roberto llevaba con desgana a Scooby. No se parecía en nada al personaje de dibujos, si acaso en el color, ya que la mascota de Roberto era pequeña, regordeta y muy peluda. Un chucho, vamos. El recorrido que seguían Roberto y Scooby todos los días era siempre el mismo. La esquina de los contenedores, donde Scooby siempre se paraba en exceso para oler y donde se llevaba siempre el primer tirón de la cadena por parte de su amo. La tienda de golosinas, debilidad para Roberto y uno de los verdaderos alicientes por los cuales se animaba a sacar a pasear al perro, debido al desembolso que parecía no importarle derrochar en paquetitos de aperitivos altamente salados que luego devoraba ante alguna mala película en su DVD. El kiosco de prensa, la otra esquina con contenedores, a esto sorprendentemente Scooby no le hacía nunca el más mínimo caso, el aparcamiento y un largo etcétera. En resumen, una buena vuelta por el barrio. Ocurrió que a mitad del paseo, cuando amo y mascota avanzaban por una calle paralela a la cual vivían, se encontraron con algo diferente al resto de los días. Roberto distinguió en mitad de la calle, apoyada sobre uno de los coches allí aparcados, a una muchacha joven que no podía aguantar sus lágrimas y había roto a llorar. La chica, unos años más joven que nuestro protagonista, era una de tantas que se podían ver en la calle a esa edad. Delgada, pelo largo recogido en una alta coleta y adornado por una felpa de color magenta, ropa eminentemente deportiva formada por un top muy ajustado de tirantas y un pantalón de chándal de licra blanco que le remarcaba, como no, su tanga de un tono oscuro. A pesar de esta breve descripción y de lo que pueda parecer, la chica no era atractiva ni sexy, aunque lo intentase con tal vestimenta que la verdad no le favorecía mucho. Tenía sus pulseradas manos sobre la cara, y aún Roberto no le había podido ver bien los ojos, pues se los tapaba con los dedos anillados alternativamente por piezas supuestamente plateadas, cuya autenticidad era más que dudosa. Cuando Roberto se acercó con su perro aún más a la chica, pudo verle mejor la cara, y comprobó que el llanto le había emborronado el rímel y la sombra de ojos que lucía, seguramente con exageración, a juzgar por el par de churretones que mostraba a ambos lados de los ojos. Según se iba acercando a ella, escuchaba con más nitidez los sollozos y esa dificultad respirar que toda persona que llora muestra en un momento dado, donde parece que trata de coger aire a periodos muy cortos y muy consecutivos. En un primer momento, Roberto tenía pensado pasar de largo, pues él no destacaba especialmente por su amabilidad para con los extraños. Pero en aquel momento aquella joven le llamó poderosamente la atención, y obviamente no tenía nada que ver con una atracción de ningún tipo, sino simple curiosidad por saber si necesitaba algún tipo de ayuda. La chica no se había dado cuenta de que Roberto y Scooby estaban junto a ella de no ser porque él habló. «Perdona, ¿te encuentras bien?», dijo con su tono más conciliador y apaciguado, mientras Scooby se dedicaba a olisquear las ruedas del coche sobre el que se apoyaba la chica, buscando un nuevo lugar donde marcar su territorio. La chica levantó la cabeza y pareció sorprenderse por ver que alguien se le había acercado tanto. «¿Qué? No, no. No es nada». La chica trataba de tranquilizarse un poco, seguramente para no dar un espectáculo allí mismo y reunir a medio barrio en torno a ella, pensó Roberto. Sus sollozos se calmaron y sus lágrimas dejaron de caer durante unos momentos. Aún así, el rostro de la joven se mostraba bastante ajado. En ese momento alguien gritó algo a lo lejos. Roberto se giró y vio venir con bastante decisión a un tipo enorme. Era un joven de gimnasio, de cuerpo enjuto, espalda ancha y abultados músculos en los brazos y pecho, que mostraba tras una camiseta sin mangas. El hecho de que las mangas de la camiseta dieran la impresión de haber sido arrancadas le daba un aspecto aún más tosco. Su pantalón pirata se balanceaba con violencia ante la velocidad con la que este joven se acercaba hacia ellos. Roberto se sintió por un momento desconcertado, pues al mirar la expresión de la chica en aquel momento daba la impresión de que ambos se conocían. «Me habré entrometido en una discusión de pareja», pensó mientras daba un vistazo a Scooby, ahora echado sobre la acera, esperando inocentemente la reanudación de su paseo. Roberto empezó a sentirse verdaderamente incómodo, y por qué no aceptarlo, amedrentado conforme el joven armario empotrado llegó junto a ellos, a juzgar por la expresión de este último, que denotaba una clara desaprobación por tal encuentro espurio entre samaritano con chucho y llorona con tanga. «¿Qué haces, tío?». «¿Yo? Nada, hombre. Solo he visto llorar a esta chica y me acerqué por si necesitaba ayuda». «Pues ya te estás largando. Supongo que la conoces, ¿no?». Le resultó de lo más estúpida la pregunta una vez acabó de salir de su boca. «Sí. ¿Me haces el favor de irte ya?». Era difícil de aceptar por Roberto que aquel energúmeno había incluido la palabra favor con una tonalidad tan vasta. Hasta tal palabra perdió el sentido en aquella situación. Roberto echó una mirada a la chica, que aguardaba expectante y sin dejar de mirar al joven musculoso no sin cierta impaciencia. Era obvio que él ya sobraba allí. Dio un tirón de la cadena ante el cual su perro se irguió sobre los cuartos traseros y comenzó a andar dándole la espalda a la parejita tan peculiar. Cuando ya habían dado unos cuantos metros, no pudo soportar volver la cabeza para comprobar qué estaba ocurriendo. Vio a los dos en actitud más cercana, a juzgar por las miradas que se echaban y por las leves caricias que se hacían en los brazos mientras hablaban. «Un buen polvo y todo olvidado», pensó Roberto. No obstante, cuando nuestro joven paseador de perros iba a continuar ya por fin su camino, tratando de olvidar tal episodio, la chica en cuestión le dedicó una última mirada, que Roberto no fue capaz de descifrar. Parecía una mirada de gratitud en principio, pero escondía algo detrás como un gesto de condescendencia e incluso lástima ante lo que veía, algo que descolocó a Roberto durante unos segundos. Luego la chica abrazó al joven encorsetado en la camisa sin mangas, y Roberto acabó su paseo sin ninguna vicisitud más que reseñar, salvo que no pudo comprar nada en el puesto de golosinas, porque había cerrado por vacaciones. Aquella noche Roberto volvió de haber cenado en casa de su novia, con quien había compartido esta experiencia y de quien había recibido el sabio consejo de no inmiscuirse más en tales situaciones, pues el día menos esperado podría escaparse algún golpe, proferido normalmente con el puño, por parte de un novio elevadamente celoso. Había dejado allí a su perro para que se divirtiera como otras veces con el resto de la fauna de la que su novia presumía, y estaba deseando acostarse en su cómoda cama. Roberto llegó sobre las 2 de la mañana, y aparcó el coche lo más cerca que pudo de su portal, es decir, un par de calles más allá. Abrió la cancela de prisión en que se había convertido su portal tras las últimas obras, y entró en el recibidor del bloque de pisos, dejando atrás así la extraña frialdad que se había despertado en aquella noche. Los pasos de sus botines resonaron en todo el habitáculo mientras subía los tres peldaños que daban paso a la zona de espera de los ascensores. Nuestro amigo vivía en el piso 12, así que no le quedaba otra cada día que darle al botoncito y esperar a que llegara el último medio de transporte hacia su casa. Mientras aguardaba que alguno de los dos aparatos bajara de donde quiera que estuviesen, oyó algo a su espalda. Era como un leve quejido, como una tos muy suave y tenue. Roberto se dio la vuelta y descubrió a su amigo, el de los hombros hinchados de músculos y brazos como jamones. Dio un respingo y casi chocó de espaldas con una de las puertas de los ascensores. El joven estaba sentado en el primero de los escalones que daba acceso al primer piso, y aún llevaba la misma ropa de aquella tarde, aunque ahora daba la impresión de que la había llevado puesta durante varios meses. Estaba un poco encorvado sobre su estómago, pero su rostro se mantenía levantado, y sus ojos se clavaban en nuestro protagonista con fijación y dureza, como esas miradas que echan los malos de las películas cuando parecen estar escrutando por encima de sus propias cejas. Ambos aguantaron la mirada unos segundos, aunque cada uno tenía un significado distinto. El fornido joven se incorporó no sin dificultad a juzgar por la mano que se llevaba al abdomen, no obstante seguía con un semblante bastante amenazador. Roberto vio peligrar su seguridad de tal forma que deseó que el ascensor hubiese llegado para meterse en él en la menor brevedad posible. Giró un instante la cabeza hacia atrás y comprobó que aún no había bajado. Nunca tardaban tanto. Al fin le echó algo de valor que se sacó de no se sabe dónde e intentó solucionar la situación. Mira, tío, no sé a qué has venido aquí, la verdad, pero te juro que no estaba intentando nada con tu novia. ¿No? Dijo el otro con claros gestos de que al hablar le dolía aún más lo que fuera que tenía en el estómago. Era obvio que estaba seriamente enfermo o herido. No, ya te lo dije. Estaba paseando a mi perro y vi a una chica llorando. Solo me acerqué por cortesía, por ver si necesitaba alguna ayuda. Algo normal, digo yo. Cometiste un grave error. Nunca debiste acercarte a ella. Nunca. Pero joder, si te he dicho que lo hice por cortesía, no porque quisiera pisarte la novia. Te prometo que para mí no es nada atractiva. ¿En serio? Roberto se dio cuenta de que quizá no era el mejor momento para confesar aquello ante aquel fornido elemento humano, posiblemente si atraído por la chica en cuestión. Su interlocutor, con aribas de serie en ambos hombros, sostuvo una pequeña sonrisa por momentos. Creo que no lo entiendes. No estoy aquí por eso. Roberto pasó de sentirse amenazado a estar muy confuso. Su mente trataba de dar explicación a este encuentro, a la precaria situación en que se encontraba su interlocutor y a la extraña sensación que comenzaba a tener de que no estaban solos en aquel descansillo frente a los ascensores. Nunca debiste hacer de buen samaritano. Ha sido lo peor que has hecho en tu vida. Y posiblemente una de las últimas cosas que hagas. ¿Pero de qué estás hablando? La chica con la que hablaste no es mi novia. Ni siquiera es una chica en realidad. Al menos, no humana. ¿Qué? Aquella afirmación descolocó por completo a Roberto, que no sabía cómo reaccionar. Si salir corriendo de allí o llamar a la policía o incluso a un centro psiquiátrico. Está aquí para provocar dolor. Para causar daño. Para matar. No sé cómo llegó aquí, ni quién es o qué es en realidad. Nunca me ha mostrado su aspecto real. Y créeme, lo prefiero así. Entonces, ¿qué es? ¿Quién es? Simplemente es ella. Todo aquel que entabla contacto con ella, ya sea física o verbalmente, ya sabe que lo que le espera es una muerte horrible. Pero lo tuyo es diferente y mucho más grave, porque pues quien a ella se dirija por propia motivación, y más aún si está deshonrada, contemplará su verdadero aspecto. Yo me la encontré por error y la toqué por lascivia. Pero tú, Roberto, la hablaste por amabilidad y preocupación. Le querías ofrecer tu ayuda. Ahora has destapado su fachada real. ¿Y cómo sabes todo eso? No lo comprendes. Ella te lo está contando ahora mismo. Va por ti. Roberto sintió una punzada de miedo en su estómago. ¿Qué quieres decir? No lo entiendes, ¿verdad? No te extraña que yo conozca tu nombre. O que sepa dónde vives. Los ojos del fornido chico se abrieron como platos. ¿No lo ves? Ella me ha traído hasta aquí. En ese mismo instante, Roberto desvió la mirada por encima de la cabeza de su interlocutor y observó algo que le erizó el vello en milésimas de segundo. Una figura oscura bajaba por la escalera a la espalda del joven renqueante, como si viniese del primer piso. Era una silueta humana, no cabía duda, pero había algo de otro mundo que la envolvía, como la manera de balancearse. Roberto solo alcanzaba a ver las piernas de esta amenazante presencia, pues el resto del cuerpo se perdía de su visión por el friso que adornaba el techo del recibidor donde él y su interlocutor se encontraban. El hecho de que la luz que debía iluminar la escalera estuviese apagada y que la bombilla del recibidor, que Roberto encendió nada más entrar en el portal, no hacía más que arrojar un extraño haz de sombra sobre aquella zona, daba a toda aquella escena un aspecto verdaderamente escalofriante. Aquella figura que a Roberto se le antojó femenina, a juzgar por la forma y delgadez de las piernas que se dejaban ver a través de la caída del vestido igualmente oscuro, se paró a unos pocos escalones del lugar donde se unían ya con el descansillo de los ascensores. Aún Roberto no le podía ver más que las piernas y la caída de los brazos y las manos con aspecto inerte y con un vaivén como el de una marioneta. Una vez parada allí la figura, el joven musculoso comenzó a girarse hacia ella, más por imposición de una fuerza exterior que por su propio arrojo. Comenzó a adoptar un gesto de auténtico pavor cuando se estaba viendo obligado a avanzar hacia aquella silueta, subiendo los primeros peldaños, atraído por ella. Este momento lo aprovechó Roberto, presa ya de un pánico muy lejos del entendimiento humano, para comprobar que uno de los ascensores ya había llegado al recibidor. Abrió rápidamente la puerta y entró en él. Mientras le daba la tecla del piso 12, oyó un grito desgarrador que le heló la sangre. Y justo cuando las puertas de la cabina del aparato se estaban cerrando, pudo entrever cómo el cuerpo de aquel joven caía desplomado en mitad del descansillo, con un gesto en la cara que daba fe de que había presenciado la peor de las visiones. Quedó totalmente inerte. La cabina se cerró y el ascensor comenzó a subir. Roberto se mantenía tenso, pero a la vez más tembloroso que nunca antes en su vida. Mientras subía, intentaba agudizar el oído para ver si escuchaba algún tipo de sonido, pero no oyó nada. Cuando el ascensor llegó a la planta 2 y la cabina quedó abierta, todo era silencio. Roberto empujó suavemente la puerta, sin saber a ciencia cierta por qué trataba de hacer el mínimo ruido posible, y comenzó a salir del ascensor. Justo cuando ya estaba soltando la puerta para dejarla que se cerrara sola, comprobó por el rabillo del ojo que la figura oscura estaba allí, justo detrás de él, dentro de la cabina del ascensor. Había viajado con él. Roberto cerró de un portazo el ascensor y buscó las llaves en uno de los bolsillos con celeridad. Presa del terror, se le cayeron de las manos y fueron a parar al suelo. Pero Roberto fue rápido y logró atraparlas antes de que avanzaran escaleras abajo en dirección al piso 11. Cuando accionaba la cerradura para entrar en casa, creyó ver reflejada en la superficie pulida y brillante de la puerta una figura detrás de él, lo que le hizo abrir a toda prisa y cerrar la puerta tras de sí con un sonido tosco. No obstante, una parte de él sabía que ya era tarde, sabía que ella también había entrado con él. Fue corriendo hacia el teléfono más cercano, encendiendo todas las luces que se encontraba de camino. Mientras se llevaba el auricular a la oreja y marcaba a tientas el número de la policía, echó un vistazo alrededor. No veía nada extraño, pero sabía que algo había, pues no tenía la sensación de estar solo en aquella casa. Casi deja caer el teléfono inalámbrico cuando comprobó que no había línea alguna. Se decidió por ir a encerrarse en su cuarto. Se dirigía hacia el pasillo que conectaba con el resto de habitaciones cuando la luz de la entrada, la primera que había encendido, se apagó sola. Entonces fue avanzando de espaldas, comprobando de lejos cómo todas las luces que había ido encendiendo en su camino hacia el teléfono se iban apagando paulatinamente en el mismo orden. Llegó hasta el final del pasillo y allí se detuvo, con la espalda pegada a la pared, el teléfono inalámbrico en una mano y la mirada perdida en dirección al comienzo de su pasillo, que en ese momento se le antojó kilométrico. Como por una corriente instantánea y potente de aire, todas las puertas de las habitaciones a las que se podía acceder por el pasillo se cerraron de golpe. Roberto ni siquiera hizo el intento de tratar de abrirlas, sabía que iba a ser inútil. Roberto quedó a la tenue luz nocturna que entraba por alguna ventana lejana del salón. Se quedó oyendo el silencio, pero no era todo silencio en aquel momento, desgraciadamente. Un sonido escalofriante y claramente reconocible se dejó oír entre aquel mutismo. Algo débil, suave pero espeluznante. Era el sonido de unos pies descalzos avanzando por el piso en el setado. Roberto contempló con pavor cómo una figura aparecía al final del pasillo que él acababa de recorrer de espaldas. Era una figura. Era ella. Sus pies estrechos y descalzos avanzaban lentamente hacia él, mientras su cuerpo se balanceaba terroríficamente como un trozo de carne colgado en un matadero. No era capaz de verle la cara porque estaba en penumbra, además de un tanto escondida por unos cabellos que ahora se mecían levemente con el ritmo de los pasos. Ya no había coleta ni felpa, ni había licra ni anillos, solo quedaba ella, tal y como era. Las pulsaciones de Roberto rebasaron el límite más imaginable y parecía sentir como su propio pelo se volvía blanco por el terror, y es que la figura ya estaba frente a él. Quedó inmóvil durante un momento y poco a poco Roberto empezó a sentir que algo se removía en su estómago, o más bien que alguien lo estaba removiendo desde dentro. Justo cuando la figura comenzaba a levantar su cabeza para mirarle fijamente, Roberto notó que su estómago explotaba en su interior. Antes de desplomarse al suelo, creyó ver los ojos enrojecidos y diabólicos de la figura que tenía delante. En cierto modo se alegró de estar muriendo, antes de verla a ella tal y como era. Caer dejó el teléfono inalámbrico conectado y le pareció oír que la línea se restablecía, cometiendo entonces el último error de su vida. No supo bien si por propia voluntad o porque algo le obligaba a ello. Sacó fuerzas de donde no podía ver nada y acercó una mano al auricular, marcando lentamente los 9 números que conformaban el teléfono de su novia. Tras esto, expiró. La figura oscura se inclinó sobre él y le miró por unos momentos a través de su cabellera con sus ojos sanguinolentos y de aspecto felino. Se quedó así un rato contemplando su obra, hasta que oyó algo proveniente del teléfono. La figura cogió el teléfono con una cadavérica mano y se lo llevó a la oreja putrefacta, mientras se erguía en mitad del pasillo. ¿Oye? ¿Quién hay ahí? ¿Me oyes? ¿Necesitas ayuda? Lentamente, el rostro ultrajado y pútrido de ella comenzó a dibujar una leve sonrisa llena de maldad. Había oído las palabras mágicas. Dejó caer el teléfono y avanzó por el pasillo para abandonar la casa. Ahora debía ir a visitar a su nuevo contacto. A eso de las 4 de la madrugada, Raquel, la novia de Roberto, se despertó. Al abrir los ojos entre la penumbra de su cuarto no acertó a ver nada, pero tuvo la sensación de que alguien le estaba observando. Le pareció oír una pisada de un pie descalzo cerca de ella. Lentamente giró su cabeza aún desde la cama y quedó paralizada. Una figura oscura y difusa estaba bajo el dintel de la puerta de su habitación. Aquella silueta la estaba mirando fijamente. Poco a poco, comenzó a avanzar hacia ella. Ella, de Alfonso Gijón Morales. Alfonso Gijón Morales. Con Antonio Reverte como narrador, Miguel Ángel Pulido como Roberto, Elena Rubio como ella, Jordi Armisen como joven musculoso y Susana Garrido como novia de Roberto. Dirección y montaje, Antonio Reverte. Remasterización, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. Nada más. 2020. Déjanos tu me gusta, marcando el icono del corazón desde la app de iVoox. A ti no te cuesta nada y de esta forma estarás aportando tu granito de arena para que Terror y nada más sigamos creando para ti las mejores ficciones sonoras de terror. Ah, y recuerda que tu opinión cuenta y mucho en Terror y nada más. Así que, ¿a qué esperas? Déjanos tu comentario contándonos qué te pareció la ficción sonora que acabas de escuchar. Sacar cada semana este aterrador proyecto adelante supone mucho esfuerzo colectivo de todo un equipo técnico y artístico. Y no te imaginas la ilusión que supone leer que tanto esfuerzo tiene sentido. Así que no lo olvides, invierte un par de minutos en dejarnos tu comentario en iVoox siempre que te apetezca, porque ese simple gesto marca la diferencia.